La Sierra de Cádiz, en la mañana de Radio Guadalete, en este caso, abriendo nuestra puerta al Observatorio de Especialistas. Ya saben ustedes que cada lunes el doctor Antonio Rodríguez Carrión tiene la gentileza de colaborar con nosotros, mostrándonos un tema de actualidad, un tema relativo a la prensa principalmente, que haya aparecido durante los últimos días. También trata un tema, nos expone, nos da todos los detalles acerca de un tema en cuestión. En el día de hoy, uno muy interesante. Siempre son interesantes, pero es que el día de hoy está muy relacionado con lo que estamos escuchando diariamente. Prácticamente durante las últimas semanas ha sido diario el comentario del copago sanitario, ¿no? Ese miedo que hay por parte de la población al copago sanitario, porque ya el lobo está asomando la patita por debajo de la puerta. Por lo tanto, nada más que nos queda verle la pierna entera, o la pata entera al lobo, y otras cosas, que es lo que no queremos, verle otras cosas al lobo, que se quede con la patita solamente. Bueno, pues Antonio va a hablar de una propuesta, en este caso propuestas, varias que hay, para ahorrar 4 veces más que con el copago sanitario. Ya lo comentará él después. Y ya para terminar, vamos a iniciar una serie sobre alimentos. Hablaremos, en primera instancia, sobre las propiedades nutritivas del pimiento. Ahí es nada. Un alimento clásico de nuestra dieta mediterránea y barato, dentro de lo que cabe, por supuesto. Para empezar, vamos a hablar acerca de una noticia sanitaria que también nos ha llamado poderosamente la atención. Otro rival de el Viagra. Pues todo esto lo va a desarrollar el doctor durante los próximos minutos. Antonio, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete en este día radiante de la primavera, que por fin llegó. Hacía falta que lloviera, pero también hace falta un poquito de sol. La verdad es que sí, parece que el sábado va a significar un punto de inflexión, ¿verdad? Con la lluvia torrencial que tuvimos la oportunidad de sufrir sobre nuestras cabezas durante algunos momentos del día. Ahora la cosa cambió bastante y se esperan temperaturas incluso de 32, 33 grados para el sábado y el domingo. Antonio, va a cambiar todo mucho. Sí, no, normalmente durante el rocío siempre ha habido muchas veces lluvia, pero también ha habido mucho calor. Y entonces, propio de esta época, no es nada de extrañar este calor. Y ya digo, menos mal que ha habido esta lluvia tan benéfica y que hacía falta. En fin, que esperemos que haya llovido en esta ocasión a gusto de todos. Bueno, pues ya que hemos hablado del tiempo, como es habitual para romper el hielo, Antonio, vamos a empezar con diferentes temas, porque tú en el día de hoy, entre otras cosas, como yo comentaba en la introducción, en una semana en la cual nos hemos levantado con el tema de las elecciones en Francia, ese cambio de color político, también con la noticia de que la extrema izquierda y los neonazis ocupan de asientos en el Parlamento griego, e incluso con la noticia de que parece ser que el gobierno volverá a inyectar dinero público a los bancos, con todo eso, tú no vas a hablar del Viagra. Sí, porque puede que después de esta noticia a más de uno nos pueda hacer falta. Buen comentario, sí. Los ánimos muchos se les pondrán por los suelos. Sí, completamente de acuerdo. Pues Antonio, cuéntanos, porque vas a hablar de un rival o una rival del Viagra. Sí, pues las noticias sanitarias más recientes nos muestran cómo dos de los productos que más utilizado para la disfunción eréctil, pues como son el Cialis y Levitra, pues tienen ya un competidor bastante serio que se llama Stendra y que la composición química se le llama como nombre genérico Avanafil. Pero en fin, Stendra es el nombre que le han dado los americanos, veremos a ver qué nombre se le da aquí en España, si es el mismo o es otro, y que tiene como finalidad hacer lo mismo que el Viagra o que el Cialis y el Levitra, que son otros de los fármacos, como hemos dicho, que tienen el mismo efecto, que es actuar sobre la disfunción eréctil, que por ejemplo en Estados Unidos se estima que hay 30 millones de hombres afectados, solamente en Estados Unidos. Y entonces, pues ya digo, es una nueva fórmula que para aquellas personas que los anteriores fármacos no le den el resultado apetecido, pues con esta nueva fórmula pues se pretende llenar ese hueco. Y el mecanismo de acción es lo mismo, actúa sobre una enzima que inhibe la fosfodiesterasa 5, y ese es el mecanismo de acción, actuando sobre esta sustancia, y debe tomarse 30 minutos antes del inicio de la actividad sexual. Los resultados pues aparecen aproximadamente a los 15 minutos, aunque en algunos pacientes pueden ser más rápidos. En fin, este es el nuevo fármaco que, ya digo, llena un espacio donde los otros fármacos a veces pues no actúan de la forma deseada. Pero en un principio la finalidad es exactamente la misma, imagino que en cuanto a composición y demás tampoco va a variar demasiado de la Viagra, ¿no? Son pequeñas modificaciones y, por ejemplo, ya digo, actúan sobre, hay veces, hay pequeñas modificaciones en los fármacos que muchas veces complementan o actúan sobre donde otros fármacos de composición parecida no actúan. Ya digo, unas pequeñas variaciones en la molécula puede subsanar ese problema. Es parecido el efecto, ya digo, actúan sobre lo mismo y, por tanto, al actuar sobre esta enzima, la 5-fosfodiesterasa, también tiene los mismos efectos secundarios. Por ejemplo, no puede ser utilizado en pacientes que estén tomando nitratos. Igual el Viagra no puede ser tomado por pacientes que estén tomando nitratos. Y podemos decir, bueno, ¿y esos de los nitratos qué fármacos son? Pues son los vasodilatadores. Son fármacos que actúan para dilatar los vasos sanguíneos. Por ejemplo, las personas que tienen angina de pecho, problemas de las coronarias, que como sabemos están estrechadas, están un poquito obstruidas, y entonces pues le puede dar dolor de angina o un infarto por esta estrechez. Entonces se utilizan nitratos que tienen como misión dilatar, aflojar estos opóculos que rodean las arterias, los vasos sanguíneos, para que pase más sangre. Pues bien, estas personas que toman esta sustancia para la angina de pecho o para prevenir el infarto, pues no pueden tomar Viagra, ni pueden tomar, en este caso, Stendra, ni otros fármacos de análogas características. Tampoco lo pueden tomar las personas que toman nitrato para aliviar los síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, cuando el corazón está falto de fuerza, pues se le toman estos fármacos, estos nitratos. A veces utilizan el spray, otras veces utilizan debajo de la lengua, como la gafinitrina. Y ya digo, estos pacientes no pueden tomar ni el Viagra, ni este fármaco nuevo, ni los que son parecidos, como el Cialis, que no pueden, que hacen el mismo efecto. También dentro de los efectos secundarios se han advertido en ocasiones que puede afectar sin mayor importancia, no tiene mayor relevancia, parece ser, pero un cambio de la visión de los colores, confunde los colores. Y también se han descrito algunos casos de pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos, o una pérdida o disminución repentina de la audición. Normalmente son casos reversibles, que se vuelven otra vez, pero que hay que tenerlo presente. Y también, como efectos secundarios más comunes, se han descrito dolor de cabeza, porque al dilatarse los vasos sanguíneos, porque se relaja la musculatura que rodean estos vasos, pues entra más sangre, pues eso a veces puede dar dolor de cabeza. Por ejemplo, es uno de los casos típicos de algunas cefaleas vasculares, dolores de cabeza debido a que se dilatan los vasos sanguíneos de la cabeza, pues aquí pasaría lo mismo. También hay veces que se produce enrojecimiento de la cara, por igual motivo, porque entra más sangre en la cara debido a que estos vasos sanguíneos dilatan su calibre. Y también a veces aparece congestión nasal y dolor de espalda. En fin, que estos son los efectos, pero en fin, ya digo, estos efectos normalmente no son graves, son reversibles muchos de ellos, y afectan a todo tipo de fármacos que tienen actividad sobre la fosfodiesterasa 5, que ya digo, es la enzima que regula la vasodilatación del pene, y en este caso de la disfunción eréctil. No son efectos secundarios, como tú perfectamente comentabas, que sean muy muy problemáticos, muy graves, pero son molestos, ¿no? Hay que pensarse dos veces, tomar un medicamento de esto con la de cosas que pueden suceder. Bueno, ten en cuenta que los efectos secundarios de los fármacos es obligatorio ponerlo en el prospecto, aunque haya ocurrido uno de 1 millón. Es decir, que es como si tú vas por la calle y dices, ¿qué probabilidad tengo que me caiga uno más de esto encima? Te puede caer, pero no lo frecuente. Sí, pero hay obligación de ponerlo, que si usted sale a la calle le puede caer una maceta encima, o le puede caer un avión encima. Bueno, sí, pero ¿y usted con qué probabilidad? Normalmente los fármacos estos se utilizan muchísimo, en la mayoría de los casos están bien tolerados, y normalmente pues basta con que el médico le diga que lo puede tomar. Es conveniente consultar al médico para que el médico de cabecera, viendo su historial clínico y los medicamentos que toma, vea si es compatible. Ya digo, estos fármacos son muy utilizados y la gran mayoría de las personas lo toman sin mayor problema. Bueno, para terminar, indicación médica, perfecto, para terminar con este tema, Antonio, me gustaría preguntarte algo relativo a él, y también me gustaría abrir la puerta a un futuro tema a tratar en posteriores programas, ¿no? En sucesivos programas aquí en este espacio con especialistas, ya el tema de la disfunción eréctil, porque claro, todos sabemos que el tema de la Viagra y sus sucedáneos, al igual que sucede con el tema de los esteroides, anabolizantes y demás, todo el mundo sabe que circulan por ahí, pero nadie los ha visto. Es decir, todo el mundo sabe que existen, pero verlos muy poco. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que la disfunción eréctil no siempre está originada, causada por circunstancias físicas. Por lo tanto, el consumo de esta pastilla puede ser contraproducente para personas que no tienen una disfunción por causa física, sino psicológica, ¿no te parece? Bueno, pues yo creo que es un tema muy interesante, y que tomo nota y lo vamos a tratar, ¿eh? Ya vamos a tratar porque un tema que, ya digo, afecta a muchísimas personas, a muchísimos hombres. Lo que pasa es que nadie va con un letrero por la calle diciendo yo tengo disfunción eréctil. Claro. Pero pasa como la hemorroides. La hemorroides se da en una de cada cuatro personas. Es muy frecuente, pero nadie va diciendo por ahí tengo hemorroides. Esas son cosas que a nadie le importa, pero que es un problema que afecta a gran parte de la población. Y, en fin, lo vamos a tratar. Claro, se sufre en silencio, como decía el anuncio, ¿no? Exactamente. Sí. Además, como te digo, hay muchas personas, fundamentalmente jóvenes, que cuando tienen algún problema de tipo psicológico ven que no funcionan por ahí, pues de momento ya recurren a medicamentos, y me parece a mí que sería importante, al menos que nosotros también aportáramos, en este caso tú como facultativo, como profesional, tu granito de arena para que el que escuche la radio por lo menos se lo piense dos veces, porque, en fin, hay muchas más soluciones, ¿no? Para un problema que a lo mejor, como digo, no es físico en absoluto, que pues se puede convertir esto en una dependencia, Antonio. Imagino que este tipo de fármacos crearán algún tipo de dependencia, si no física, al menos psicológica, ¿no? Pues bien, ya Pablo y todos los oyentes de Radio Guadalete, pues saben que la próxima semana vamos a tratar el tema de la disfunción eréctil. Pues perfecto, ahí queda ya dicho. Antonio, el tema del día, a ver en qué arenas te metes, ¿no? ¿Van a ser un poquito movediza quizás, o a lo mejor no? ¿Vas a plantear propuestas? Está muy estudiado, es decir, que no voy a inventar nada. No, dice la Federación de Asociaciones para la Defensa de Sanidad Pública, que es constituida fundamentalmente por personal sanitario, médico de toda España. Sí, pero no me refiero a que no sean fundamentadas las opiniones que vas a ver tú ahora aquí en la radio, sino que, en fin, evidentemente son arenas movedizas, ¿no? Seguro que si te escuchara algún representante del gobierno te diría que no están en absoluto de acuerdo. Pero bueno, como digo, vas a proponernos propuestas para ahorrar cuatro veces más, que se dice pronto, que con el copago sanitario. Pues sí, ya digo, un estudio que ha hecho la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en donde intervienen numerosos colectivos y uno de los más importantes son un gran colectivo de profesionales sanitarios, ha calculado que distintas medidas, como pueden ser la reducción de consumo inadecuado de fármacos, la potenciación de la asistencia primaria o el uso adecuado de las tecnologías, por ejemplo el TAC, la resonancia magnética, todo ello comportaría un ahorro superior a los 9.000 millones de euros, 9.000 millones de euros, que es cuatro veces superior a la introducción del copago sanitario. Sabemos que lo que se pretende ahorrar con el copago sanitario son unos 2.000 y pico de millones de euros, pues con estas medidas que vamos a anunciar ahora, están en su estudio, ya digo, personas muy competentes y con muchos datos, lo que se pueden ahorrar cuatro veces más sin necesidad de atacar a cosas básicas de los derechos de la asistencia sanitaria, que ahora estamos viendo. Es decir, como verán, esta medida la ha tomado, en este caso, el Partido Popular. Otras veces hay otras cosas que lo hace el Partido Socialista, que son los dos grandes grupos políticos en España, y que da igual quien lo haga, cuando está mal hecho, está mal hecho, y cuando está bien hecho, es decir, que aquí no, la sanidad no distingue de colores políticos, ni la educación, y entonces las cosas que se pueden mejorar, pues hay que intentar identificarlas, como en este caso, y procurar que los políticos, si alguno, en fin, está en este momento en contacto con Radio Guadalete, aunque sea a nivel local, en fin, depende de la extensión de las ondas, pero en fin, que tomen nota y que cuando se reúnan con sus compañeros de otros niveles, pues haga ver que existen estos estudios, que están, lo pueden ver en la prensa o en internet, simplemente con poner ahorro sanitario cuatro veces más en Google, pues salen numerosos estudios y donde te pueden ver, como ahora vamos a comentar, cómo se ahorra este dinero. Claro, imagino yo, Antonio, que los políticos de las altas esferas, principalmente ellos, los que están más arriba, con la cantidad de asesores con las que cuentan y con la cantidad de información con la que cuentan igualmente, sabrán este tipo de medidas, porque claro, digo yo no me puedo poner a dirigir un hospital cuando no tengo ni idea de medicina. Imagino que ellos, cuando se ponen a dirigir un país, por decirlo de alguna forma, tendrán idea de todo esto que vas a comentar, por lo tanto, no creo yo que haga falta que nadie se lo diga. Insisto, creo que sabrán que esto se puede hacer, o van a ser tan cavernarios como para no tener ningún tipo de luz. Bueno, yo ahí tengo mis dudas. Yo te lo digo por mi experiencia personal, como ya todos los oyentes, o en fin, numerosos oyentes de Radio Guadalete saben, mi experiencia personal acabo con la lucha que hemos tenido en Ubrique para conseguir mejoras sanitarias. Y entonces yo he visto, por ejemplo, y hablo concretamente, y yo no tengo pelos en la lengua en este aspecto, y lo repetiré 10.000 veces, con la experiencia que tengo con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Salud. La Consejería de Salud, en mi opinión, por lo menos en el tema de que hemos demandado, especialista Ubrique, ha demostrado, si no una total ignorancia, una dejadez total, respecto, por ejemplo, a las mejoras sanitarias en Ubrique, que al final han tenido que reconocer pero mientras se ha reconocido, no, han pasado 5 años de lucha, muchísimo dinero perdido por no adoptar estas medidas tan simples que se le decían, y que simplemente, en mi opinión, por razones políticas de no reconocer sus errores, para que nadie reconociera sus errores, que pudiera tener alguna repercusión de algún tipo, pues la razonería esta han perjudicado en gran medida a toda la población enferma de Ubrique, que necesitaba estos recursos, y además un gasto económico que se ha perdido en Ubrique por pérdida de jornadas laborales, por medicamentos, por pruebas complementarias que se han ido haciendo mientras no se resolvía este problema, y por tanto te digo que yo no me fío mucho, por lo menos a nivel andaluz, de la competencia de nuestros gestores. En fin, está claro que el desconocimiento es una palabra que abunda demasiado y algunos pues barren debajo de la alfombra. Pues sí. Es decir, en este caso que vamos a hablar, no estamos hablando de Andalucía, sí, estamos hablando en general de toda España, entre ellos Andalucía, porque este estudio está publicado a través de las redacciones en Madrid y afecta a toda España, y yo creo que estas medidas se pueden aplicar en toda España. Pues coméntanoslas. Mira, pues según este estudio que hemos dicho de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, el 60% del gasto sanitario en medicamentos lo consumen personas mayores de 65 años, es decir, más de la mitad, el 60%, y de ellos un tercio de estos medicamentos sería innecesario. Por ello, simplemente con una disminución de un 50% de este consumo inadecuado de medicamentos, es decir, de todos los medicamentos innecesarios que se consumen, solamente con que ahorráramos esta mitad de estos medicamentos, se alcanzaría 1.100 millones de euros de ahorro, 1.100 millones. Es decir, solamente con la mitad de los medicamentos que son innecesarios. Por otra parte, también hay diferentes estudios que muestran cómo los pacientes muchas veces están ingresados en los hospitales de forma inadecuada. Es decir, no tenían por qué estar ingresados en los hospitales con el gasto que ello supone. Se calcula, según estos estudios, que en un tercio, los días que los pacientes están ingresados en el hospital lo es de forma inadecuada. Es decir, no tenían por qué estar. Es decir, si una persona está 30 días en un hospital, pues 10 días debería no haber estado en ese hospital y haberse ahorrado ese dinero, porque una estancia en un hospital es muy cara. ¿Y ello a qué es debido? Porque se ingresa de forma inadecuada en el hospital muchas veces. Pues debido a estancias preoperatorias, que se podían haber hecho de forma ambulatoria, yendo y viniendo, sin tener que estar ingresado. Retraso en las altas. Muchas veces, por falta de personal, los pacientes no terminan de estudiarse adecuadamente y entonces pues el alta, en vez de darse un día, pues se va retrasando, pero claro, cada día que se retrasa el alta de una forma inadecuada es un gasto para todo el sistema sanitario. Muchas veces también es la demora de las exploraciones diagnósticas durante el ingreso. Si alguien está ingresado está esperando que le hagan una prueba y está allí días y días esperando que le hagan la prueba, cuando si se le hubiera hecho la prueba más rápidamente, pues hubiera estado ingresado menos días. Después, también cirugías con ingreso necesario. Hay cirugías que se podían hacer de forma ambulatoria y, sin embargo, al menos pues están un día o dos ingresados para antes de operarlo, cuando muchas veces se pueden operar en el día sin tener que estar varios días esperando que lo operen. Y después, hay también estudios sobre cesáreas inadecuadas. Es decir, cesáreas que no tenían que haberse hecho, sino esperar con otras técnicas hacer un parto normal. Una cesárea es una intervención que requiere varios días de ingreso. Y también, otras veces es porque se ingresan a pacientes agudos, se ingresa a pacientes crónicos en hospitales de agudo. Personas que tienen dolencias crónicas, que ya se conoce, que están perfectamente diagnosticadas, que debería ingresar en un hospital de crónicos, donde los cuidados son menos costosos, porque ya hay muchas pruebas en eso, sin embargo, se ingresa en un hospital de agudo que tiene muchísimos gastos. Simplemente, ya digo, con estas estancias inadecuadas, se comportaría un ahorro de 5.000 millones de euros. Es decir, que es una barbaridad. Es decir, teniendo en cuenta que el copago sanitario supone 2.000 y pico de millones, es decir, más del doble se hace por estancia inadecuada dentro del hospital. Esto es, ya digo, y no esto es un invento que a alguien se le ha ocurrido, sino que hay estudios de gente que conocen el tema y que han hecho estos cálculos. Y después en algunos hospitales siempre se habla, o en algunas ocasiones, muchas, más frecuentes de lo que debería, se habla de overbooking. Claro, porque muchas veces hay poco personal, se pretende ahorrar en personal, que es el que puede dar una mejor asistencia en rapidez, en adecuación de la la utilización de los recursos, por ejemplo, de los aparatos de diagnóstico, de los analíticas, pero muchas veces porque no se sustituye al hospital o porque la plantilla es escasa, pues entonces se retrasan estas pruebas y aumenta la estancia, por ejemplo, hospitalaria. Todo ello por ahorrar en personal. Es como ya te dijéramos, el otro día escuché una comparación en la radio respecto a los recortes, cuando se recortan cosas básicas, y era muy clarificante, porque decía, es como si un avión está estropeado, va en el aire, tiene estropeado y hay que aligerar carga, hay que quitar peso, y entonces cogemos y tiramos los motores para decir, oye, usted podrá tirar los asientos, podrá tirar usted el agua que hay dentro del avión, pero nunca tire el motor, porque es que sí, es que no ahorramos peso, sí, oye usted, pero de lo básico no, del motor no, pues aquí igual, aquí, oye usted, ahorre de todas estas cosas que hemos dicho, pero no ahorre de personal, porque lo que hace es empeorar la situación, es como tirar el motor del avión. No sé si me he explicado. Perfectamente bien. Yo siempre cuando, en fin, pienso en la situación del país, me acuerdo de una casa, una pequeña vivienda familiar donde hay una gotera en el techo. Claro, una pequeña gotera, no se le hace caso. Bueno, ¿para qué vamos a coger del presupuesto familiar una pequeña cantidad para arreglar esa gotera? No pasa nada. Claro, cuando llega un día de lluvias torrenciales o una época de lluvias torrenciales, lo más normal es que el techo se caiga abajo. Claro. Y entonces hay que recortar de todos lados para poder pagar la catástrofe que se ha originado. Pues aquí ha pasado prácticamente igual, ¿no? La gotera la estaban viendo. Está claro que los de arriba, vuelvo a recurrir a los políticos de las altas esferas, tienen los elementos de juicio y las herramientas necesarias para saber atisbar una catástrofe de la que estamos viviendo, ¿no? De la magnitud de la cual estamos viviendo en nuestro país. Pero claro, la iban dejando pasar. No sabemos por qué razón. Y ahora pues ya se ha caído el techo. Y en el tema de la sanidad, pues es otra de las partes del techo que se ha venido abajo, Antonio. Eso se esperaba. Exactamente, y bueno, en educación yo no soy cualificado para hablar de educación, pero en fin, ya seguramente Radio Guadalete tira a alguien del sindicato o alguien que podrá tomar el tema es parecido. En fin, yo creo que, en mi opinión, si el gobierno actual está tomando las medidas adecuadas, no lo está explicando bien. Una de dos, o no está haciendo lo adecuado, o si está haciendo lo adecuado, no lo está explicando bien, porque yo personal, yo digo por lo menos a título personal, hay muchas personas que he oído a través de los medios de comunicación, ocurre lo mismo, que opinan que o lo está haciendo mal, o si lo está haciendo bien, no lo está explicando bien. Por lo menos, ya digo, a título personal y a varias opiniones que yo he escuchado a través de los medios de comunicación. Pero, en fin, ya digo, lo que estamos hablando de sanidad, el ahorro sanitario, con un consumo adecuado de los medicamentos y una estancia adecuada en los hospitales, ya se podrían haber ahorrado 6.000 millones de euros. Todavía quedan 3.000 más millones de euros que se pueden ahorrar, que si te parece bien, pues que es un poquito extenso, pues hablaremos la semana que viene para completar. Hablaremos de la potenciación de la atención primaria como ahorro, hablaremos de la sobreutilización de la alta tecnología diagnóstica, es decir, pruebas innecesarias de TAC, de resonancia magnética, de analítica, que se piden de forma innecesaria, y cómo integrando a los funcionarios que tienen MUFACE, IFAS, que son, ya digo, trabajadores de funcionarios del Estado que tienen un sistema especial de asistencia sanitaria diferente a los demás ciudadanos que utilizan la ciudad social, pues con todo esto cerrarían 3.000 millones más. Si te parece bien, pues lo tratamos la semana que viene porque es un poquito extenso. Y hablamos ahora del pimiento. Hablamos del pimiento, pero antes, Antonio, me gustaría puntualizar ya para cerrar este tema que si tú, siendo un doctor con décadas de experiencia y una persona además que está al día en cuanto a información sanitaria se refiere, recabando precisamente esa información de un lado, de otro, de donde sea, no te has enterado bien de estas propuestas a nivel sanitario del gobierno, imagínate tú de lo que se habrá enterado una persona de a pie que no tenga ni idea de estas líderes. O sea que, en fin, así están las cosas. Demasiado, no voy a decir oscurantismo porque no es la palabra, pero está todo un poco ambiguo, no se entiende demasiado bien. Bueno, no hemos enterado, lo que pasa es que no lo comprendemos. No, exactamente, no, no, sí, comprendo. Exacto, es decir, la no comprensión. Comprendo cómo pueden tomar estas medidas y si la han tomado de forma adecuada, cómo es que no la explican de forma adecuada, para que entendamos el porqué. Ese es el tema, porque eso me refería. Porque tú explicas a tus hijos que la gotera del techo, como tú muy bien explicabas, puede caer sobre el televisor, que va a costar muchísimo más caro, puede caer sobre un sofá, que ha costado carísimo y lo puede estropear, o que simplemente puede determinar que poco a poco el techo se termina hundiendo, pues yo creo que toda la familia lo comprende y dice, mira, hay que pagar el albañil, la reparación que haga falta. Pero cuando tú no lo explicas, pues la gente no sabe por qué una gotita que está cayéndole tiene ahora que llamar al albañil. Pues me gusta, hay que llamarlo por esto y por esto y por esto. Pero si no lo explica o no lo explica adecuadamente, pues parece que un derroche. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente, ¿no? O sea, que está claro que los de antes, que veían la gotera, intentaban evadir la atención, ¿no? Cambiar de punto de vista a la población, diciendo que no había ninguna gotera. La gotera no existía, ¿no? No existía la gotera. Y ahora los que tienen el techo ya caído encima, pues están a lo mejor contratando a los albañiles más inadecuados. Vamos a dejarlo así, ¿no? Siguiendo con la comparativa. Sí, posible. O ha hecho el padre, el cabeza de familia, que en su vida ha cogido un palaute y no queda. Sí, está por ahí poniendo mezcla. En fin, vamos a pasar al pimiento, vamos a mandarlo todo al pimiento, en el mejor sentido de la palabra, al menos de momento, y hablemos de este rico alimento de la dieta mediterránea. Antonio, cuéntanos. Sí, pues a partir de hoy vamos a empezar un nuevo taller. En este taller vamos a hablar un poquito de alimentación y nutrición, que también es interesante, y vamos a hablar de los alimentos que más frecuente utilizamos en nuestra cocina andaluza. Bueno, en general en toda España, pero en este caso andaluza. Vamos a hablar de pimiento, las propiedades nutritivas del pimiento. El pimiento, fundamentalmente, está compuesto de agua. Está compuesto de agua, aunque también tiene algunos hidratos de carbono, y esto hace que entre la gran proporción de agua que tiene y algunos hidratos de carbono, pues tenga un bajo aporte calórico, tenga pocas calorías. Pero además tiene, aparte de estas pocas calorías, que es muy interesante para evitar la obesidad o para curas de obesidad, una buena fuente de fibra, lo cual nos permite pues evitar muchas enfermedades del aparato digestivo y también nos permite, por ejemplo, regular el tránsito y evitar el estreñimiento. Esto ocurre igual que el resto de las verduras, que son todas muy buenas fuentes de fibra. Tiene muy pocas proteínas y apenas tiene grasa, por lo cual, ya digo, tiene muy pocas calorías. Por otra parte, es una de las ventajas que tiene además el pimiento, además de sus pocas calorías y de su riqueza en fibra, es que tiene mucha vitamina C, es muy rico en vitamina C, sobre todo los pimientos rojos. Tanto es así que llega a contener más del doble de vitamina C que hay en las frutas, como por ejemplo la naranja o las fresas. Si tienen más vitamina C que la naranja o la fresa, hay guardada de peso. También el pimiento es una buena fuente de una sustancia que son los carotenos, que es un pigmento que aporta el color rojo a algunos pimientos debido a los carotenos y que tiene propiedades antioxidantes. La propiedad antioxidante permite que las células no envejezcan de forma rápida, sino que mantienen una buena salud celular. Y después también tiene provitaminas, es decir, el betacaroteno y otras sustancias que en el organismo se transforman en vitamina A. También tiene otra sustancia como son los folatos, la vitamina E, y todo esto lo hace que sea un importante medicamento para nuestra salud, porque por ejemplo la vitamina A es fundamental para tener una buena visión, para tener un buen estado de piel, del cabello, de los huesos, y para que nuestras defensas funcionen adecuadamente. Y por ejemplo los folatos, que es otra de las sustancias que tiene el pimiento, permite que haya una buena producción de glóbulos rojos y de glóbulos blancos, permite también, actúa sobre la síntesis o la fabricación de material genético, y también fabrica los anticuerpos que nos defienden contra los gérmenes y contra otras sustancias nocivas para nuestro organismo. Después también tiene minerales como son el potasio y alguna menos proporción ya el magnesio, el fósforo, el calcio. En fin, en conjunto tenemos en el pimiento un alimento de extraordinario valor y que gracias a Dios la cocina mediterránea, que es la que nosotros hemos conocido desde chico, pues está siempre presente en ella y que es un tesoro para nuestra salud. Pues una fuente de vitalidad, que rico el pimiento y que de propiedades magníficas. Por cierto que cuando te voy a hablar del pimiento me he acordado, esto que quede como anécdota simplemente ya para terminar, de un amigo mío que es tatuador y alemán también, y dice aquello de los pimientos de la piel. ¿Cómo? Perdón, no me los pimientos, bien. Los pimientos de la piel. ¿Los pimientos de la piel? Que se refiere a los pigmentos. Ah, los pigmentos. Claro, él no sabe decir y siempre dice los pimientos de la piel. Digo, sí, eso. Me he acordado, ¿no? En fin, una anécdota. Sí. Pues Antonio, como siempre, un placer haber estado contigo. Hay que recordar a la audiencia que, a no ser que a mí me juegue este aparato una mala pasada, que ya ha pasado alguna vez, para que nos vamos a engañar, este programa se puede escuchar de nuevo en la página web vuestra, ¿no? Exactamente, simplemente creando Escuela de Salud Ubrique, simplemente cogiendo Google y tecleando Escuela de Salud Ubrique, pues pueden tener a partir de mañana o pasado, así una vez que ya Pablo lo ponga a disposición nuestra, nos lo remita, pues lo pasaremos a nuestro blog, y ya a partir de mañana pasado, aquellas personas que no hayan tenido oportunidad de escucharlo entero o quieran volver a escucharlo, pues lo tienen a su disposición, ya digo, tecleando simplemente Escuela de Salud Ubrique en Google. Pues perfecto, Antonio, un abrazo, hasta la semana que viene. Pues un cordial saludo a todos. Hasta la próxima semana.